Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 67º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @blogLCDD, por email, info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, le recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. Trump confirma que Mike Pompeo se reunió con Kim Jong-un en Corea del Norte. Donald Trump ha confirmado en su cuenta de Twitter que el ex jefe de la CIA, Mike Pompeo, se reunió la semana pasada con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Además, en su mensaje, el mandatario de Estados Unidos ha señalado que las dos naciones están negociando los detalles de una cumbre que probablemente tendrá lugar en mayo o junio. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Victoria Aramburu. Donald Trump confirmó que el director de la CIA, Mike Pompeo, realizó una visita secreta a Corea del Norte de cara al próximo encuentro personal entre el presidente estadounidense y Kim Jong-un. El líder norteamericano, que precisó que el viaje tuvo lugar la semana pasada, dijo anteriormente que había hablado con el norcoreano casi directamente. Al reunirse en Florida con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, Trump subrayó que estuvo en contacto con Pyongyang a un nivel extremadamente alto. Además, precisó que se están valorando 5 localizaciones para organizar la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte. Dicho evento supondría una nueva etapa en las relaciones entre ambas naciones, gravemente deteriorada a lo largo de los últimos años. Se espera que en la cita se vislumbre alguna solución al problema del programa nuclear coreano. Rusia denuncia hipocresía en ayuda de Estados Unidos a Siria tras atacar el país. Inoportuna e innecesaria, así tildó el proyecto de resolución humanitaria de la ONU con respecto a Siria, el representante permanente de Rusia ante el organismo. La declaración se dio en el contexto de la agresión de los países occidentales contra este país árabe. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Mauricio Ampuero y Nicolás Sánchez O'Donovan. Inoportuna e innecesaria, así tildó el proyecto de resolución humanitario de la ONU, el representante permanente de Rusia ante ese organismo. La declaración se dio en el contexto de la agresión de los países occidentales contra Siria. Esta y otras controversias a la sesión de la mano de Nicolás Sánchez O'Donovan. El Consejo de Seguridad se reunió, lo hizo a petición de Rusia para abordar la grave situación humanitaria que se vive en Siria, sobre todo en la ciudad de Raqqa, que recordemos, era el bastión del Estado Islámico en Siria y también del campo de refugiados de Rukban. En este sentido, el secretario adjunto para los asuntos humanitarios de las Naciones Unidas, Mark Lowcock, presentó un informe ante el Consejo. A partir de ahí, los diferentes representantes fueron realizando sus intervenciones. Vasily Nebenzia subrayó que algunos países occidentales deben abstenerse de utilizar una retórica belicista en contra de Siria. El representante ruso expuso el plan de su país, de Rusia, que se basa únicamente en una solución política y no en una solución militar, siempre respetando la Convención de Astaná y la resolución 2401. El representante ruso expresó su frustración porque, en su opinión, se han menoscabado los intentos de reconciliación en las últimas semanas, sobre todo con ese ataque del 14 de abril. Nebenzia aseguró que la comunidad internacional debe hacer que llegue la ayuda humanitaria a las zonas más afectadas de Siria, sí, pero el representante ruso basó su discurso en esa contradicción que supone según él, pedir una solución política, hacer que se llegue a ayuda humanitaria, pedir reconciliación después de atacar de manera unilateral a Siria. Para el diplomático, el ataque del pasado 14 de abril dificulta mucho que Damasco pueda sentarse a negociar con las fuerzas occidentales que llevaron precisamente a cabo ese ataque en suelo sirio. El representante dijo que las bombas no son el mejor camino para llevar a Bashar al-Assad a la mesa de negociaciones. Lo escuchamos. Últimamente hemos notado el comportamiento hipócrita de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Justo un día después de los ataques con misiles, sus organizadores empezaron a proponer extrañas iniciativas políticas. De hecho, ya existen resoluciones donde figuran todos los elementos que componen estos proyectos. Solo hace falta cumplirlos. Con su agresión, el trío y los que los apoyaron, o bien aplaudieron sus acciones, se han solidarizado con una de las partes del conflicto. El agresor no tiene derecho moral de preparar documentos jurídicos internacionales en contra de las víctimas de sus ataques. Ahí escuchábamos al representante ruso. Para la representante estadounidense, lo que hace Rusia es evitar hablar de las atrocidades que, según ella, llevó a cabo Bashar al-Assad, y aseguró que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para evitar que el gobierno sirio continúe atentando contra su propia población. Además, dijo que este tipo de debates en el Consejo de Seguridad son simplemente cínicos. Más que nunca necesitamos centrarnos en asegurarnos de que la exigencia de este Consejo para el cese el fuego y el acceso humanitario sin restricciones se implementen en el terreno. Pero eso se requeriría que el régimen de al-Assad detenga su brutal campaña contra el pueblo sirio y los países que lo influyen se unan a nosotros para exigir a al-Assad que detenga la matanza sin sentido del pueblo sirio. Estados Unidos no dejará de centrarse en las formas de lograr este objetivo. Ahí es. Escuchábamos a la representante estadounidense. En la misma línea intervino el representante francés, también la representante británica, quien habló de los esfuerzos de desminaje, es decir, de eliminar las minas antipersona, y también del esfuerzo económico que ha hecho su país en Siria. Pero por su parte, el representante sirio, Bashar Jafari, aseguró que Estados Unidos no debería sacar pecho o presumir por destruir minas terrestres en Siria cuando permitió la salida de Raqqa de 4.000 terroristas. También dijo Jafari que organizaciones como Médicos Sin Fronteras, por ejemplo, carecen de toda legitimidad para aportar datos sobre la situación humanitaria en el país. El representante chino subrayó, por su parte, que cualquier acción militar unilateral vulnera el derecho internacional y empeora la situación en Siria y también los esfuerzos para una reconciliación. Así pues, posiciones encontradas en el Consejo de Seguridad, mucha frustración por todas las partes, mientras la situación en Siria pide a gritos la llegada de más ayuda humanitaria. Combatir falsedades o desinformar. Las fake news dividen a Europa. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, denuncia que en los medios de comunicación de todo el mundo predomina el flujo de información desde fuentes occidentales y lamenta que los medios rusos, que intentan ofrecer un punto de vista alternativo, a menudo son presionados y definidos como propaganda. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Tyron Lino. El representante oficial del Ministerio de Exteriores ruso denuncia que en los medios de comunicación de todo el mundo predomina el flujo de información desde fuentes occidentales. María Zaharova lamenta que los medios rusos que intentan ofrecer un punto de vista alternativo a menudo son presionados y tachados de propaganda. Vamos a hablar con nuestro corresponsal Tyron Lino, quien ha estudiado a fondo esta cuestión y además nos amplía las medidas que ha tomado la Unión Europea para tratar de hacer frente. ¿Qué tal, Tyron? ¿Cómo estás? Hola, Libby. A las llamadas noticias falsas. Correcto, un tema que definitivamente sigue y sigue generando polémica, y en este caso la Unión Europea, como bien lo adelantas, ha creado una entidad, una agencia que precisamente intentará abordar este tema y ver también algo de claridad en lo que ellos aseguran los involucran en noticias falsas. Fue creada esta agencia en 2015 y el objetivo es justamente tener una postura de la Unión Europea sobre el tema de las noticias falsas. A decir de The Guardian, maneja un presupuesto anual de 1,1 millón de euros, y dentro de los datos que hemos conocido de esta agencia con sede en Bruselas es que estará a cargo, o estará liderada por Federica Mogherini, la representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y que además esta agencia asegura que desde 2015 en que fue creada ha detectado cerca de 3.800 casos de desinformación, estimando a que la Unión Europea llama desinformación, pues no todos los casos en los que se involucra de noticias falsas son precisamente falsas, ellos a veces no lo aceptan. Además aseguran que sus contenidos han sido replicados por varios líderes y organizaciones del mismo bloque. Hasta ahí como vemos una dinámica de lo más normal, sin embargo, a momentos de revisar la opinión sobre esta agencia en otras naciones, es el caso de Países Bajos u Holanda, como se la conoce en América, vemos que no es muy buena, porque hay al menos agrupaciones políticas como el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, así como el Partido Socialista, aseguran que esta agencia no logra su objetivo y se entromete en el trabajo de la prensa libre en Países Bajos. Además aseguran que la Cámara Baja de esa nación está buscando que se elimine, incluso hablando a nivel de bloque de la Unión Europea, varios líderes no están apoyando precisamente una propuesta del Parlamento Europeo de elevar el presupuesto para esta entidad. No todos están de acuerdo y revisando incluso también más opiniones ahora de lo que dice la prensa en Países Bajos. Bueno, ahí también han elevado más de una queja, incluso alguna de estas ha sido elevada ya a nivel de la justicia. Otros medios también aseguran que la Cámara Baja está buscando el propósito de eliminar a esta agencia, la Cámara Baja de Holanda. Mientras tanto, otros aseguran que la Unión Europea que con esto lo que intenta es controlar la información y daña el pluralismo. Estos tres medios han denunciado que en más de una ocasión esta agencia los ha utilizado como fuentes fidedignas, algo normal, sin embargo los ha utilizado como fuentes fidedignas en fake news, en desinformación, afectando evidentemente la libertad de expresión y dañando terriblemente la imagen institucional de estos medios. ¿Por qué? Porque Aliana, también aquí revisando el famoso dicho, la frase que en todas partes se cuecen habas, pues a AFP de Francia le ha pasado algo muy particular con el tema de no manejar correctamente la información, porque en el caso tan controvertido como es el caso de Skripal, ellos manifestaron que la OPAD, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, había confirmado la hipótesis de Reino Unido sobre el origen de este agente tóxico, lo cual después todo se conoció claramente y que había pasado que los cambios aclaran que la OPAD no confirmó que el gas viniera de Rusia, es decir, ellos manejaron otra postura, desinformando, les tocó rectificar, pero no fueron ajenos a las críticas y opiniones de muchos ciudadanos de a pie, quienes hablaban que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Tal vez podrían tener más cuidado y otros dándole incluso algo de cátedra sobre qué postura hay que tomar en estas situaciones, dijeron quizás deberían empezar con que la OPAD no confirmó que la sustancia química viniera de Rusia. Fue el contexto y la realidad de aquella noticia. ¿Qué te parece? Se apresuraron en dar la información. Correcto. Muchas gracias, Tyron. Usar o no Facebook. En ambos casos, la red social recopila sus datos. Un alto representante de la red social reconoció que reúne los datos personales de sus usuarios, incluso si estos han cerrado ya la sesión o no poseen cuenta. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. ¿Y sabían que Facebook les vigila incluso si no son usuarios? Un alto representante de la red social reconoció que él recolecta los datos personales incluso si se ha cerrado la sesión o no se posee una cuenta. Cuando uno visita un sitio web que contiene botones como me gusta o compartir, su dirección IP, su ubicación geográfica y otra información más se transmite automáticamente a Facebook. La pasada semana, el fundador de la plataforma declaraba ante el Congreso estadounidense por la filtración de datos privados de millones de usuarios a una empresa británica que los utilizó para la campaña presidencial norteamericana del 2016. El FMI asegura que la expansión global se vería afectada por una guerra comercial. El Fondo Monetario Internacional alertó el pasado martes de que las disputas comerciales amenazan con socavar la confianza y descarrilar el crecimiento global de manera prematura, en un momento de positiva y generalizada expansión económica, con un 3,9% estimado para 2018 y 2019, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El Fondo Monetario Internacional alertó este martes de que las disputas comerciales amenazan con socavar la confianza y descarrilar el crecimiento global de manera prematura, en un momento de positiva y generalizada expansión económica, con un 3,9% estimado para 2018 y 2019. Así lo aseguró el economista jefe del fondo, Maurice Hausfeld, al presentar el informe de perspectivas económicas globales. La economía mundial continúa mostrando un impulso generalizado. Frente a este positivo contexto, las perspectivas de un conflicto comercial también generalizado supone un inquietante panorama. El organismo dirigido por Christine Lagarde no oculta su temor ante las posibles consecuencias de que las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China afecten al buen momento global. Así, el fondo ha revisado al alza las previsiones de crecimiento de Estados Unidos del 2,7 al 2,9 para 2018 y las de 2019 del 2,5 al 2,7 tras la aprobación de los recortes de impuestos diseñados por el presidente Donald Trump. En la zona euro, se mejora el crecimiento de las cuatro grandes economías para 2018. España lidera con un 2,8%, Alemania un 2,5%, Francia un 2,1% e Italia un 1,5%. También América Latina ha dejado atrás la recesión de 2015 y 2016 y volverá a crecer en torno al 2% este año, gracias a la recuperación de Brasil, que aumentó sus previsiones del 1,9 al 2,3, y el saludable crecimiento sostenido en México, que se mantiene en el 2,3 para este año. La subida de los pronósticos para las economías de Chile, del 3% al 3,4%, y Ecuador, del 2,2% al 2,5%, han contribuido también a que el FMI incremente sus proyecciones para la región. La reunión de primavera del FMI, que comienza este martes y se prolongará hasta el domingo, congregará en Washington a los principales líderes económicos mundiales de sus 189 países miembros para analizar los retos globales. Macron aboga por revitalizar la Unión Europea y proteger a sus ciudadanos. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó el pasado martes ante el Pleno de la Eurocámara por reformas que revitalicen el proyecto comunitario y permitan a los ciudadanos europeos sentirse más protegidos gracias a la Unión, si bien no dio grandes detalles sobre cómo llevarlo a cabo, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó ante el Pleno de la Eurocámara por reformas que revitalicen el proyecto comunitario y permitan a los ciudadanos europeos sentirse más protegidos gracias a la Unión, si bien no dio grandes detalles sobre cómo llevarlo a cabo. Macron, que intercambió opiniones sobre el futuro de la Unión Europea durante más de 3 horas, se presentó ante el hemiciclo convencido de que una Unión Europea fuerte dentro y fuera de sus fronteras es la mejor respuesta para los escepticismos y nacionalismos. El presidente francés pidió más solidaridad con los refugiados, mayores contribuciones al presupuesto comunitario, crear un presupuesto para la eurozona y aumentar la carga fiscal a la economía digital. Se trata de viejos deberes sobre cuya resolución no dio planes concretos. Tras escuchar su intervención, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aplaudió el impulso reformista y de unión de los pueblos europeos de Macron. Respecto a la intervención en Siria llevada a cabo por París, Londres y Washington, Macron defendió que se produjo dentro de un marco legítimo, dijo, y que no tuvo nada que ver con ataques como los de Irak o Libia. La morosidad de la banca española baja al 7,80% en febrero. Las entidades financieras que operan en España registraron una morosidad del 7,80% el pasado mes de febrero, que fue su nivel más bajo desde noviembre de 2011, y 6 centésimas inferior al 7,86% del mes de enero, según los datos provisionales publicados el pasado miércoles por el Banco de España, según informan desde Agencia EFE. A continuación le compartimos el audio de la información brindada por Agencia EFE. La morosidad se redujo al 7,8% en febrero, son 6 centésimas menos que el mes anterior y el nivel más bajo desde noviembre de 2011, según los datos publicados por el Banco de España. Las cifras de enero y febrero se presentan ahora de acuerdo a las nuevas normas de contabilidad. El recorte de los impagos en febrero se debe a una menor cartera crediticia de bancos y cajas. El volumen de los créditos fue de 1.228.000 millones de euros, 8.000 millones menos que un mes antes. Los créditos morosos llegaron a los 95.900 millones, 1.300 millones menos. La morosidad se aleja del máximo histórico del 13,61% alcanzado en 2013. La mora de bancos, cajas y cooperativas de crédito fue en febrero de 7,86%, también 6 centésimas menos que un mes antes y un 1,35% menos que un año antes. Suponen 92.500 millones, la mayor parte de los créditos morosos, para una cartera de 1,175 billones. Los establecimientos financieros de crédito dedicados a los grandes bienes de consumo se mantuvieron en febrero con una morosidad del 5,7%. El impago sumó 2.500 millones en un volumen de crédito de 45.000 millones. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, Banco Sabadell. Sabadell habrá tenido su Junta General de Accionistas este jueves, habiendo iniciado la semana a la baja, cotizando cercano al cierre del mercado europeo de este miércoles en los 1,70 euros. La media móvil de 50 ha quedado por debajo del ecuador de la vela del pasado martes. La línea rápida del MACD se mantiene por encima del nivel de cero y el RSI a la baja en los 50 puntos. El próximo soporte lo podemos ubicar en los 1,65 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el análisis en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos nuevamente con Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el sitio bolsaschool.com. Le consultamos a Gonzalo, ¿puede una coalición de naciones hacerle frente al Deep State? Bueno, aunque parezca aparentemente que el terreno se pone complicado y parece que por un lado están las Naciones Unidas y por el otro lado los movimientos unilaterales que realiza la coalición norteamericana, porque eso es lo que vemos a efectos legales, internacionalmente hablando. No hay una resolución de las Naciones Unidas, pero sí una acción directa unilateral por parte de Estados Unidos. No es algo nuevo, es algo que ya ocurrió en el pasado. Es algo que resaltan, por ejemplo, China. En el artículo que comentamos esta semana en Brújula de Mercados, Global Times hace un artículo diciendo que esa manera de actuar arbitraria ya se ha producido en el pasado, con el caso, de, por ejemplo, de la guerra de Irak, e incluso con el caso de Libia. Entonces, nos sorprende, es algo que se prevé, pero no implica que pueda haber una especie de enfrentamiento entre Naciones Unidas y el Deep State o este tipo de cosas. Deep State es una agenda que probablemente se lleve a cabo, es decir, es una serie de medidas que se van tomando conforme a una serie de intereses que pasarán por, si son autorizados por Naciones Unidas, estupendo, y si no lo son, pues lamentablemente tendrán que llevarse a cabo sin el consentimiento de Naciones Unidas, porque ha ocurrido en el pasado y seguirá ocurriendo en el futuro. Eso no creo que haya que cambie. La única manera de que ese tipo de agendas coincidan o estén alineadas con los intereses de Naciones Unidas es que se negocien, es decir, que yo quiero conseguir una serie de objetivos y si no cuento con el consentimiento de Naciones Unidas, lo que puedo hacer es negociar con una serie de países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, y esos países miembros podrían estar de acuerdo con lo que yo quiero hacer siempre y cuando se haga en diferente modo. Es decir, modificar o alterar en determinado modo la agenda hasta que esa agenda coincida o se alinee con los intereses del resto de miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Y entonces sí consiguen esa aprobación. ¿Qué es lo que en realidad podría tener como interés común el resto de las naciones? Es decir, no puede haber una acción unilateral, pero quizá sí dejemos que exista esa acción siempre y cuando se respete este parámetro y este otro parámetro. Es de sentido común, es de lógica pura y es la base de las relaciones internacionales. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como seguir el Twitter de Bolsa School, @Bolsa-School, y visitar el sitio bolsaschool.com, donde podrá repasar todos los análisis de Gonzalo, así como en su canal de YouTube, Brújula de Mercados. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @blogLCDD. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage. Así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.